Al señor Canario Pérez se le comunica que su hijo ya ha nacido. Favor acercarse a pabellón. Chuta, por fin nació. A ver, con permiso, soy Canario Pérez. Felicitaciones, don Canario. Ahora usted es el padre de este hermoso... ¿buitre? Que no te pasen gato por liebre. Si de verdad llevas el rock adentro, entonces eres uno de los nuestros. Sintoniza la 88.9, la única radio realmente de rock. Radio Futuro.